Pececita movediza, te gusta nadar en el agua tibia. Pececita tan inquieta, te gusta bailar en la luz naranja. Pececita dormida, te gusta soñar. Te acompaño en este viaje.